Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. La esencia del amor. 8 lecciones sobre el amor. Querer el bien del otro, esa es la esencia del amor auténtico. 8 palabras describen ampliamente el amor, propiamente humano, propiciado por la libertad otorgada por Dios. Esta definición anuncia los 3 elementos necesarios para que se dé un amor verdadero. El primero es el querer, mostrando la libertad del acto decidido, propio de nuestra naturaleza debido a la voluntad, y no a una simple apetencia sensible o por conveniencia. Por lo tanto, amar nos perfecciona como humanos, pero no debemos hacerlo porque queremos mejorar, sino al revés. Quiero crecer para buscar de mejor manera el bien de los demás. El segundo elemento es el bien, pero el bien real, mayor y objetivo que contribuye en el crecimiento personal. Cuando amamos a alguien es porque queremos el bien para él o ella. El amor vuelve a la persona amada más persona y más libre. Le enseña a amar, a orientarse hacia el bien, siendo Dios el bien absoluto y final. El tercer elemento del amor es el otro. Esto quiere decir que amamos a las demás personas por ser ellos mismos, porque son dignas de amor. Amar no es una actividad egoísta ni egocéntrica que busca el beneficio personal, sino todo lo contrario. Es darse a sí mismo sin esperar nada a cambio y por el bienestar de los demás. Para que exista amor, deben estar presentes 3 realidades: ratificación en el ser, deseos de plenitud y entrega. En el fondo, cuando deseamos el bien para la otra persona, lo que estamos buscando es que esta persona sea y sea buena. Lo primero que deseamos es que posea la vida. Esto se contempla cuando sentimos y expresamos: es bueno, muy bueno que tú existas. Al amar a esa persona amada se torna real y todo el universo y nosotros mismos adquirimos sentido y plenitud. Estamos completos. El aborto de un hijo no deseado es una terrible alteración de lo mencionado anteriormente. Por otro lado, la muerte o el amor no correspondido nos pueden dejar muy tristes y con la sensación de que la vida perdió su sentido. Esta impresión es sobrellevada con el tiempo, que es el que cura todas las heridas, queriendo verdaderamente a esa persona, buscando su bien sin esperar ser correspondidos y amando a Dios, que es amor eterno. Al ratificar en el ser a la persona querida mediante el amor, deseamos que su ser sea potenciado a la perfección en lo posible, es decir, que viva bien y se dirija hacia lo que puede llegar a ser. Cuando amamos a alguien, agudizamos nuestras capacidades de conocer a fondo a una persona y somos capaces de anticipar su proyecto perfectivo futuro, poniendo todos los medios para que sea logrado íntegramente. Cuando queremos, no solo queremos por lo que una persona es, también por lo que una persona puede llegar a ser, de ahí que nos sintamos indignos de su amor, pero eso es únicamente una sensación. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual.